Sección 2 de Compendio de Historia de la América Central, por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pineda G. Preliminares. 2. Ideas generales sobre la parte geográfica de la América Central. Merecida es, ciertamente, la honrosa reputación de que Centroamérica disfruta por su envidiable situación geográfica y por los elementos de prosperidad que su suelo contiene. No son quizás sus hijos los llamados a ensalzar las ventajas con que la naturaleza los ha favorecido, porque su dictamen sobre este punto podría considerarse apasionado, ya que los hombres profesan ciego amor a lo que constituye su patrimonio. Son los extranjeros quienes mejor pueden emitir un imparcial juicio en orden a los gérmenes de bienestar que esta privilegiada tierra posee, y ninguno de los ciudadanos de otros países que la han visitado ha podido menos que hacer justicia a la feracidad de nuestros terrenos, a la importancia de nuestros minerales, a lo rico de nuestra fauna y de nuestra flora. En una palabra, a todo lo que tiene en sí virtud suficiente para atraer a nuestras playas la inmigración, asegurándole beneficios positivos bajo nuestro cielo hermoso. Pocas secciones de América, decía hace medio siglo una publicación mexicana, ofrecen al especulador tantos ramos ricos y tantas proporciones como Centroamérica, y en pocas de las que fueron colonias de España se encontraba menos embarazos que allí para el establecimiento de una organización política libre, económica y ordenada. Su situación geográfica es tan feliz como son apreciables sus producciones, privilegiados los talentos de sus naturales, y como son hospitalarios su genio y sus costumbres. Una tierra rica en metales apenas escudriñados en su superficie por el deseo del lucro del conquistador, lo es mucho más por su fertilidad, por el vigor y la fuerza de su vegetación, y por las diversas temperaturas procedentes de las desigualdades de sus elevadas cordilleras, que a muy cortas distancias ofrecen los climas y los frutos de todas las zonas y de todas las estaciones. Son muchos los puntos en que se recogen hasta 4 cosechas anuales, y muy cerca de un lugar ardiente produces el trigo en una montaña fría. A las riberas de la mar envejecen con el tiempo las maderas de construcción, y se hallan por uno u otro lado resinas y primeras materias para jarcia y cordaje, caña de azúcar, cacao, añil, cochinilla, algodón, café, zarzaparrilla, tabaco, bálsamos, sal amoníaco, multitud de drogas medicinales y otros 1000 artículos exportables. Ese país es la realidad soñada por la imaginación de los poetas. Los españoles no lo conocieron porque era propio de la época el deslumbrarse por el oro que se encontraba en México y en el Perú. Y aunque lo hubiese en abundancia en las arenas del Guayape, en Honduras, las poblaciones españolas se agruparon en otras secciones del mundo nuevamente descubierto. Los inteligentes escritores norteamericanos, Squire y Wells, pertenecen al número de los extranjeros que han podido apreciar la importancia material de Honduras. Amigos de la verdad, uno y otro, compusieron preciosas obras, en cuyas páginas se advierte que, cuando en territorio hondureño residían, no se cansaban de admirar la natural riqueza y de contemplar los profundos valles, las magníficas cordilleras, los caudalosos ríos y los demás salientes rasgos de la fisonomía del país, embellecido este por la mano del supremo artífice. En la parte baja de las grandes alturas descubre frecuentemente la vista, no solo en aquella sección centroamericana, sino en todas las demás, simpáticas colinas cubiertas de vegetación brillante, flores de color hermoso y delicados matices exhalan perfumes que embalsaman la atmósfera hasta muy lejos. Infinitos arroyos que descienden de la cordillera sostienen la fecundidad de la tierra. El ilustrado geógrafo Dr. Don Darío González dice que la América Central es uno de los países del globo más favorecidos en producciones de los 3 reinos de la naturaleza. Hace notar las ricas minas de oro, plata, hierro, ópalos, sales diversas, etcétera, etcétera. Señala los magníficos bosques en los que abundan la caoba, el cedro, el nogal, el ébano, las plantas textiles, los palos de tinta, las plantas medicinales e industriales. Detiénese en lo variado de la parte zoológica, en las fuentes sulfurosas, salinas o ferruginosas, en los ríos, lagos, golfos, puertos, islas, etcétera, etcétera. La multitud de volcanes, de los que hay más de 70 diseminados en el territorio de la América Central, menos en Honduras, producen, según se cree, Los frecuentes temblores de tierra que se experimentan en estos países, y es también Honduras la sección centroamericana que está menos expuesta a esos terribles fenómenos. Divídese en 5 pequeñas repúblicas el territorio, es a saber, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Tiene por límites, al norte, los Estados Unidos mexicanos y el Mar de las Antillas, al este, el mismo mar y Panamá, al sur, el Océano Pacífico, y al oeste, el mismo océano y la República Mexicana, según el geógrafo Dr. González. Dícese que, por un cálculo aproximado, la población absoluta es de más de 3 millones de almas y la media relativa de 5,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Los varios puertos sobre el Atlántico y sobre el Pacífico, algunos de los cuales figuran entre los mejores de América, como el de Santo Tomás de Guatemala, facilitan el tráfico deseado. Y los caudalosos ríos como el San Juan, el Usumacinta, el Ulúa, el Sarapiquí y el Lempa están también llamados a favorecer el comercio por las ventajas que ofrecen a la importación y exportación de los productos de la industria. El Gran Lago de Nicaragua y los valles de Olancho y de Jiboa constituyen bellos rasgos en la fisonomía del país y la incuestionable feracidad de las tierras es un poderoso factor de adelanto. Con tales elementos y con tantos y tan variados recursos está la América Central en aptitud de desenvolverse en todos sentidos si la paz y el orden se afianzan, permitiendo así que fructifiquen las instituciones republicanas y democráticas que estos pueblos se han dado. Fin de sección 2.